Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tres y seis minutos, casi siete, tercera hora de La Rosa de los Vientos. Ya os hemos comentado antes los contenidos, vamos ya con las siete maravillas de la naturaleza en España. Las habéis decidido vosotros, el ranking definitivo todavía está en función de vuestros últimos votos en rosa.vientos@onda0.es, pero las siete maravillas de la naturaleza en España, elegidas por los oyentes, Arián Zargarán, son... Buenas noches, de nuevo veréis las maravillas de Canarias, tristemente se han caído de la lista. También se ha caído el Parque Natural de los Canales del Río Mundo y de la Sima en Castilla-La Mancha. Ahora sí, las siete definitivas serían Parque Natural del Cañón del Río Lobos en Castilla y León, Parque Nacional de Doñana a caballo entre Huelva, Sevilla y Cádiz. Además tenemos el Parque Natural del Monasterio de Piedra en Aragón. En Galicia, la Playa de las Catedrales. En Aragón, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y las dos últimas. En Galicia, las Islas Cíes. Y en Asturias, Cantabria y Castilla y León, Parque Nacional de Picos de Europa. Desde luego que los oyentes de Galicia, con dos de sus maravillas entre las siete, y los oyentes de Aragón, con otras dos maravillas entre las siete, estarán contentos y felices de saber que sus entornos naturales están en lo más alto, el Monasterio de Piedra y el Monte Perdido y Ordesa, en el caso de Aragón, las Islas Cíes y la Playa de las Catedrales, en el caso de Galicia, y luego Picos de Europa, Cañón de Ríos Lobos y... ¿Doñana? Y Doñana, exacto. Completan esas siete maravillas de la naturaleza en España. No, y además, antes comentábamos con nuestro invitado, con Miguel Ángel Valladares, que coincide que son los lugares que la gente ha visitado también más, claro, que conoce bien. Más. Uh-huh. Y bueno, de todas formas, todo lo que sea la España, las maravillas naturales que tenemos son magníficas. Que no quiere decir que ninguna de las muchas, de las cientos de maravillas que no están en esta lista no merecieran estar, pero bueno, es una elección de los oyentes. Así es, han votado muchísimos, hemos tenido que hacer una preselección y bueno, luego al final del programa miraremos a ver quién ha ganado. Exacto. Además es una tendencia que ocurre mucho, ¿no? Nosotros que hemos estado así más o menos viendo cuáles han sido las votaciones, los gallegos votaban mucho a las de Galicia, lógicamente. Lógicamente, y los aragoneses a las de Aragón, aunque hay menos aragoneses que gallegos, pero bueno. Lo que sí ha sorprendido es que de Canarias se han caído las dos de sí, la lista. Teide y Timanfaya, pero que merecían estar ahí, pero bueno, por pena, muy poquitos pero, votos sí. no lo han conseguido. Pero que no se sientan ni mucho menos mal nuestros oyentes canarios. Han llegado a los 10 primeros ya. Exacto, exacto. Y han tenido, si unimos todos, cada uno de los lugares, es una de las comunidades más representadas a nivel general. Pero bueno, en este caso se ha quedado ahí a la puerta los dos enclaves canarios. Bueno, luego en la playita también nos haremos una visita por la zona. Por supuesto que sí. Nos acercamos ya, abrimos las páginas del mundo del cómic. Con Raúl Sogún desde Salamanca. Raúl, muy buenas noches por última vez en esta temporada. Hola, buenas noches. Sí, sí, ya vamos cerrando esta temporada, aunque bueno, han visto también... Después de hablar con Martín, creo que me van a tener secuestrado unos cuantas semanitas más. ¿Ah, sí? Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Es que no queremos que duermas nunca, tío. No, está visto. Este año el que no nos deja, no me deje dormir entre unos y otros, lo que pasa es que, bueno, va a ser divertido. Vamos a probar una cosita divertida. Eso sí, me ha prometido poner una canción, con lo cual creo que compensará estos ratitos. Con lo cual aprovecharemos lo que no dormimos para elegir una canción, que no está mal. Estupendo, estupendo. Será genial. Desde el próximo sábado por la noche, Martín Espósito en estos micrófonos, a frente de La Rosa de los Vientos, durante todo el mes de agosto, ya primeros de septiembre, comenzaremos la nueva temporada, pero con Martín va a ser estupendo, lo vais a pasar fenomenal. Y con Raúl Sogún también, así que ha sido una de las grandes noticias que me acabas de dar, fichaje para el mes de agosto. Ahí andaremos un ratín. Otros llevamos 10 años con este, bueno, sin este. Uniendo todo el año con agosto, así que después de 132 meses consecutivos en este programa, me tomaré el primer mes, que algo de derecho tenía, ¿no? Va a ser una sensación extraña para ti el poder descansar por fin, después de tanto tiempo, el tener unos días que, bueno, la verdad es que os lo habéis merecido todos y Martín se os guardará perfectamente el fuerte hasta el regreso. Será estupendo escucharle, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Y nosotros lo que hacemos un poquito en esta última sección, Raúl, es, bueno, facilitar la agenda, entre otras cosas, porque hay muchas noticias y en varias de ellas esas informaciones están unidas a recomendaciones de, bueno, lugares que pueden visitar nuestros oyentes para conocer algo más del mundo del cómic, los diferentes salones, así es, ¿no? Eso es, vamos a dar unas cuantas recomendaciones, gente viajera, también lugares del mundo. Eso sí, vamos a empezar al otro lado del charco y felicitar a nuestro amigo Salvador Roca, que le han dado el premio Eisner a mejor serie nueva con Invencible Iron Man, que del cual comentamos un poquito hace un tiempo, sacaron un tomo recopilatorio. La verdad es que Salva está tremendo en el dibujo, pudimos ver su trabajo antes de que estuviera terminado y la verdad es que era una maravilla, y bueno, pues verlo en tomo se lo tiene muy muy merecido, ha trabajado mucho en esa serie. Felicitarlo desde aquí, desde la Comic Con de San Diego, que bueno, está la gran feria del mundo del cómic a nivel global, incluso ha abierto telediarios y portadas de periódicos, está ahí presente, pues bueno, Salva, utilizando el orgullo patrio, nos ha representado allí. Y contentísimos que estamos de ello, porque Salva Roca es uno de nuestros autores de cabecera en el mundo del cómic y muy vinculado a este programa. Por eso lo tenemos así como fetiche, así que no queremos olvidarnos de felicitarlo esta noche. Y como comentabas, Pues vamos a seguir allí, ¿verdad? En el continente americano, en principio. Sí, porque bueno, ahora mismo es cuando se está celebrando toda la presentación de franquicias, todo lo relacionado con el mundo del cómic americano, también todo lo relacionado con el mundo del cine y la televisión, que últimamente está bastante ligado y el año que viene va a ser un desembarco a nivel global. Pues las grandes empresas aprovechan la Comic Con de San Diego, que más o menos se estima que 1 millón de personas la vayan a ver durante toda esta semana, con lo cual se dice pronto las cifras que manejan en San Diego. Y es un gran escaparate a todos los niveles, con presentaciones, con novedades que, bueno, ya recogeremos para la temporada que viene, y tenemos bastantes cositas que van a ir apareciendo, autores que van a volver a hacía muchísimo tiempo que no estaban en activo, les van a la serie, con lo cual vamos a estar muy presente. El año que viene va a ser un año de celebraciones muy muy curioso. En la Feria del Cómic en San Diego, quizá la más importante que se realiza en este continente, pero en nuestro país también nos podemos ir de viaje a varios de estos salones del cómic, bueno, pues si queremos pasar un poquito de calor, pero refrescarnos con las novelas gráficas, vamos a Huelva. Exactamente, en Huelva se va a celebrar una exposición por el 80 aniversario de Tintín. Autores como nuestra amiga Carla Berrocal va a estar allí presente. Muchos autores han dado su propia visión del personaje. Va a ser una exposición que va a nacer a partir del día 6 de agosto, con lo cual todo el que pueda aparecer por allí, incluso todavía tiene la posibilidad desde el Ayuntamiento de Huelva de poder acceder a enviar alguna imagen, bien para el catálogo, bien para la exposición. Se cierra a final de mes, con lo cual la gente puede ir a darse un poquito de prisa, y si no, todo el que esté por allí paseando, que se pueda acercar, porque realmente va a ser interesante no solo ver los originales y las historias de Tintín directamente, sino cómo se ve desde fuera, cómo lo ven los propios autores y lo que ha supuesto para ellos. Una apuesta muy muy interesante. Y más festivales, más reuniones y más citas, otra de ellas en Cangas. Exactamente, mañana va a ser el último día que se celebra el Salón del Cómic de Manga por este año. La exposición, por ejemplo, de Diego Olmos está presente y bueno, pues para todo el que se pueda acercar, es curioso ver el arte de los autores directamente a las páginas originales, cómo muestran sus obras y realmente todo lo que lleva el proceso del cómic más tradicional y con más gusto. Pues en nuestro país hay que reconocer que tenemos un saber hacer y un método muy curioso, muy interesante de descubrir. Bueno, pues en las exposiciones, que es una de las cosas, uno de los alicientes y fuertes que tiene el Salón de Cangas, pues lo tienen abierto, eso sí, lo tienen solo hasta mañana, con lo cual hay que darse un poquito de prisa, pero nos da todavía tiempo a verlo. y seguimos un poquito en esa ruta por la cornisa y nos acercamos a Coruña. Exactamente, pues bueno, el verano tiene parte de nombre de realmente de Galicia, porque bueno, nos evita un poquito el calor, nos invita a refrescarnos por allí, que no aprieta tanto, y el Salón del Cómic de la Coruña, en su edición número 12, realmente ha tirado la casa por la ventana. Normalmente suele ser un salón quizá muy serio, que para degustar, para disfrutar. Hay veces que puede ser un salón y estar un solo día porque quieras ver a un autor en concreto. Sin embargo, el Viñetas desde el Atlántico lleva 12 años invitarnos a disfrutar de toda una semana entera, desde el día 10 al día 16 de agosto, nos invita a conocer a autores, a grandes narradores como son Scott McCloud, con ese entender el cómic, una manera fácil, sencilla, para aquel que no haya leído nunca en cómic, se pueda acercar de una manera divertida, cómo ver el cómic desde fuera para disfrutarlo por dentro, con lo cual es una cosa maravillosa. También invitan a Pascual Ferri, quizás sea uno de los mejores narradores de cómic, cómo contar en 4 viñetas algo, una historia entera. Realmente Pascual Ferri tiene ese don, es más, ha sido profesor de narrativa y realmente es una delicia. Yo reconozco que cada página de Pascual Ferri es un pequeño hito en el mundo del cómic, a mí me gusta muchísimo. Después también tenemos las jóvenes apuestas, que incluso, bueno, Marvel se ha fijado en Galicia, también lógicamente lo potencian, que hemos comentado, Alex Kahl, Emma Ríos también están presentes, uno ha actuado en Spider-Man, la otra va a hacerlo en Doctor Extraño y va a ser muy interesante ver cómo han evolucionado desde sus primeras obras actualmente lo que están haciendo para el mercado americano, los estilos y cómo hacerlo. Y después, pues bueno, tenemos también a nuestro querido Paco Roca, ¿no? Que realmente debe ser el autor de cómic en España que más paseos se ha dado, porque ha pasado por todas y cada una de las ciudades de España presentando ese Arrugas, ese premio nacional de cómic tan merecido, tan bonito y tan curioso, que bueno, pues esta vez llega a Galicia, llega a La Coruña para poder disfrutar un poquito de todos. Y más informaciones sobre otros autores, no hay que dejar de destacar a José Fonollosa, por ejemplo. Exactamente, que ha sacado con su viaje de Darwin, una apuesta muy curiosa para todos aquellos que quieran un cómic de aventuras, divertido, intenso, hecho por españoles, también a dos grandes del cómic, como son Giardino y como es André Juliar, el creador de Las Siete Vidas del Gavilán, también autor de obras de Blake y Mortimer, que además va a estar muy presente y en boca de muchos españoles, porque Álex de la Iglesia, el director de cine, se ha fijado en estos dos personajes, en este científico, en este detective, para hacer su próxima película, además con grandes estrellas americanas, en este caso con el Dr. House, con lo cual va a ser una apuesta muy curiosa del cine español que se va a acercar al mundo del cómic. Quizás una cosita que poco a poco, aunque seamos muy aficionados, nos costaba incluir en nuestras producciones, y bueno, pues si los americanos lo hacen, los europeos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y realmente la apuesta de Blake y Mortimer puede ser muy divertida con esa marca amarilla, y Alex de la Iglesia es enamorado también de este cómic, con lo cual lo vamos a disfrutar muchísimo y esperamos que, bueno, tener la oportunidad de poder comentar el éxito de esa adaptación. Es mi querido Dr. House, ¿no? Raúl, que es mi querido Dr. House, es el actor, el que va a participar. Sí, estaba, bueno, en un principio iba a ser Kiefer Sutherland y Hugh Laurie, está confirmado de momento Hugh Laurie, supongo que en alguno de los descansos de la serie aprovecharán para rodar, con lo cual, pues bueno, vamos a tenerlo cerca, a ver si nos lo conseguimos, se puede estar un poquito, a ver, poder hablar con él y a ver qué tal son las experiencias, porque realmente esta vis cómica que tiene Hugh Laurie le puede dar un toque muy curioso al personaje de Mortimer. Raúl, para ir concluyendo el repaso a estos festivales, lo hemos cerrado en A Coruña, vamos a dar aquellos datos para que los oyentes de allí, los que se acerquen por estos lares, sepan dónde se va a celebrar y entre qué fechas. Pues el Salón del Cómic de La Coruña, hemos comentado, está en La Coruña del 10 al 16 de agosto. En Cangas tienen hasta mañana, ha sido este fin de semana, hoy y mañana, el salón, con lo cual pueden acercarse. Y en Huelva la exposición va a estar a partir del día 6 de agosto. No obstante, también un poquito, un último detalle, para toda la gente que esté cerca de Cuenca, pues su biblioteca cada semana celebra actividades relacionadas con el mundo del cómic, con lo cual tampoco es mala opción el acercarse cualquier semana por esa biblioteca municipal y disfrutar de todo lo que supone el mundo del cómic en las propias bibliotecas, que no hay que abandonar ni siquiera en verano. Raúl Sahagún, quédate ahí con nosotros, que todavía tenemos cositas que comentar. Sí, que te quiero a ver que me digas la crónica de ese festival del Marta Rock. Sí, sí, ahora mismo estamos en ello. Seguimos repasando esas maravillas y ahora profundizamos en ese lugar, en esa cuna de la biodiversidad, la más importante de nuestro país y también a nivel natural. Su belleza y su hermosura es evidente. Nos lo va a contar Arián Zargarán, que nos va a llevar ahora mismo a Doñana. Último fin de semana de viajes. Nos quedan tres maravillas por visitar en dos días, así que no tenemos tiempo que perder. El sábado pasado estuvimos en Galicia y el domingo en Aragón. Es mucho norte. Si os parece, nos volvemos hoy al sur para terminar por todo lo alto. Bien, visto que no me ponéis pegas, me lo tomaré como un sí. Quien calla otorga. Para los que no sepáis dónde vamos a estas alturas, os lo voy a comunicar con una composición de una pluma y dice así. Doñana es muchas cosas y todas en una. Historia y presente. Reserva de fauna y de cultura. Planicie siempre de tonos cambiantes con las estaciones. Son las líneas de un manual indispensable para cualquiera que realmente quiera conocer este maravilloso paraje. En el centro del triángulo que forman los vértices de Huelva, Sevilla y Cádiz, se encuentra un pequeño pueblo inmensamente conocido, El Rocío. Sí, sí, el de la romería. Es un buen lugar donde empezar. El Parque Nacional de Doñana es un territorio de gran belleza y alto valor ecológico. Además, es el espacio protegido más importante de España y una de las mayores reservas naturales de Europa. Abarca una superficie de casi 300.000 hectáreas. Doñana destaca sobre todo por su diversidad animal y vegetal. La gran baza del Parque Nacional reside precisamente en eso. Desde el Rocío nacen multitud de rutas y maneras de cubrirlas. Paseos a caballo, en dromedario, en 4x4, en autobús o incluso en barco son algunas de las alternativas posibles. Para esta aventura vamos a explorar el comportamiento del parque a lo largo de un ciclo anual completo. Doñana es un hábitat vivo. Según la estación en la que nos encontremos, el Parque Nacional responde a unas características u otras. Tanto es así que se puede decir que existen cuatro Doñanas en uno. Con la llegada del otoño, la marisma se inunda. Las primeras lluvias vienen acompañadas de las aves acuáticas invernales. Miles de ánsares llegan en espectaculares bandadas desde el norte de Europa para disfrutar de un clima más apacible. Pero no solo de aves se puebla este enclave privilegiado, sino también de ciervos, zorros, liebres y tejones. A finales de septiembre se produce la ronca del gamo, su época de celo. En octubre, coincidiendo con la llegada de los gansos, fructifica la camarina y el monte negro. Y en diciembre, el sapo partero se reproduce. Las pajareras, viejos alcornoques de la vera, son utilizados como hogar por miles de aves. Las ramas escasean y comienzan a criar en sus troncos especies como el lince, la jineta, el lirón careto, el conejo de campo o la lagartija común. Algo que caracteriza a las dunas en las épocas de otoño y primavera son los rastros y huellas de la víbora hocicuda, la culebra bastarda, la tortuga mora, el águila imperial, el águila culebrera, la perdiz común, el halcón peregrino, la urraca, el lince, ciervos y jabalíes. Entre finales de diciembre y principios de enero se produce la máxima concentración de aves en Doñana. Entrando el invierno, la marisma se convierte en un enorme lago. Miles de patos reales, porrones, ánades, frisos, gansos y flamencos disfrutan y comparten en perfecta armonía su apreciado humedal. En esta época del año podemos presenciar el ritual amoroso de las fochas y ánades. A finales de enero tiene lugar el celo del lince. Al mes siguiente se van los gansos y el águila imperial pone sus huevos. En marzo llegan los milanos negros y a mediados damos la bienvenida a las apreciadas y nuevas crías del lince. En primavera, el nivel de las aguas ha descendido. La espesa y verde vegetación acuática cubre la marisma. Espátulas, garzas, garcillas, abejarucos y carracas huyen del calor extremo del interior de África, viajando hasta Doñana para nidificar y crear sus polluelos. A finales de marzo se da la máxima actividad en las pajareras. Asombra lo pobladas de vida que pueden llegar a estar. Las aves forman colonias en sus ramas. Destacan las garzas, garcillas, espátulas, martinetes, cigüeñas, abocetas y águilas calzadas. La jornada transcurre entre el bullicio de los nidos por los polluelos demandando alimento y el ir y venir de sus adultos. En abril tiene lugar la floración del monte blanco y el apareamiento de la víbora. En mayo, la metamorfosis de las libélulas y a principios de junio, las crías de águila imperial abandonan su nido. En esta época, las dunas se vuelven a llenar de huellas, esta vez gracias a un sinfín de animales que se animan a salir con la llegada del buen tiempo. Podemos enumerar algunas, son las serpientes, rapaces, tortugas, linces, ciervos y jabalíes. Ahora en verano, la marisma se convierte en un secarral de arcilla. Pero todo ello no cae en desuso. Las avutardas se asientan en ella, los buitres bajan a alimentarse, acuden zorros, liebres, ciervos y jabalíes. De nuevo, las cigüeñas se atreverán a emprender un largo viaje con rumbo a África. A finales de junio se produce la estivación de la tortuga mora bajo la arena. Un mes después, las liebres ocupan la marisma seca. En la segunda quincena de agosto se van los milanos negros y a principios de septiembre tienen lugar la barrera del ciervo y la eclosión de los galápagos. Con ellos nos quedamos hasta mañana. Espero que hayáis disfrutado de este viaje espacio-temporal. Doñana, uno de los siete lugares, una de las siete maravillas de la naturaleza, Adrián Zarragrán, nos ha contado detalles muy interesantes sobre ese entorno. Seguiremos hablando de esta elección que vosotros habéis efectuado, pero ahora es tiempo ya de la agenda cultural. Silvia Casasola. Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Y nos vamos, pues fíjate, a un montón de citas. Museos, premios de divulgación histórica y varios festivales de música. Si te parece, pues nos podemos perder por el Museo del Prado de Madrid. Después de hacer una cola, porque anda que no hay gente para entrar muchas veces, pero gracias una vez que se consiga, eso es lo bueno, porque si no, no existiría el Museo del Prado, o sea, evidentemente, pero después de superar eso, que bueno, estos días además con las frescas está muy cómodo haciendo espera, pero después además con una exposición sobre uno de nuestros grandes artistas. Pues sí, es una deuda histórica, comentaban el director del Museo del Prado de Madrid, y es que tenemos la oportunidad, hasta el 6 de septiembre, de visitar la exposición del pintor valenciano Joaquín Sorolla. Más de un centenar de obras recorren la trayectoria del artista, considerado el pintor español de mayor proyección internacional de su tiempo. Pues, ¿qué podemos ver en esta muestra? Pues, por ejemplo, los 14 paneles de sus visiones de España, pintados para la Hispanic Society of America, y que han traído a España quien lo patrocina, que es Bancaja. Junto a dichos paneles también destacan obras como Cosiendo la vela, El bote blanco, La vuelta de la pesca o Sol de la tarde, que vuelve por primera vez a nuestro país con motivo de la exposición, desde que fuera vendida a Nueva York por el propio artista. Y sobre todo, ahora que estamos ya todos un poco pensando en playita, esos paisajes de playa de Sorolla, vamos, es que te evocan esos momentos. Ojalá los pudiera seguir realizando mucho tiempo, porque hoy por hoy esos paisajes no son iguales, los que él dibujó y en los que él se inspiró. El ser humano ha metido demasiado mano ahí. También, y ahora lo visita más gente también. Sí. Entonces no te da esas opciones, a no ser que vayas en temporadas que no son altas. Pero lo bueno es que ahí quedaron esos cuadros y es el artista más importante de su tiempo español, claro, a nivel pictórico me refiero. Y esta exposición que se ha reunido con muchas obras de él que están fuera de España, pues hay que intentar ir a verla. Y esta música pues nos evoca literatura. Y es que queremos hablar del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, ya que muchos oyentes y muchos escritores nos han preguntado por esas bases. Y hay que decir que la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete y Ámbito Cultural del Corte Inglés, convocan la primera edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica para el año 2010. ¿Quién puede optar al premio? Pues los escritores que creen ensayos de divulgación, de investigación y difusión de la historia en general, siempre desde un punto de vista original, ameno y riguroso. ¿Extensión de los textos originales? Pues, a ver, pautas. No debe ser inferior a 100 páginas, ni superior a 300. ¿Dónde se pueden enviar? Pues es a un correo certificado y es al apartado de correos 53.246-28.080 de Madrid. Plazo de admisión de originales se va a iniciar el 1 de septiembre de 2009, o sea, prácticamente a la vuelta de vacaciones. Se cierra el 30 de noviembre de este mismo año. El premio será único y consistirá en una dotación económica de 10.000 euros, que en época de crisis viene muy bien, y con concepto de anticipo sobre derechos de autor. ¿Quién publica esta edición que sea premiada? La editorial Edad. Así que os animo a todos a presentaros a este premio literario. Cuantos más trabajos se presenten, mucho mejor. Y las bases están publicadas en juanantoniocebrian.com, también en el Ayuntamiento de Albacete, en la editorial Edad y en El Corte Inglés. Premio de ensayo de divulgación, investigación y difusión de la historia. Todos aquellos que quieran y desean, libros entre 100 y 300 páginas, pueden participar. El 1 de septiembre se abre esa convocatoria hasta el 30 de noviembre, prácticamente finales de verano y casi todo el otoño, recibiendo esos originales. Ojalá sea un éxito de participación y sea una puerta para seguir haciendo lo que el hombre que ha dado nombre a este premio tanto hizo y también, que fue la divulgación histórica. Y ahora los festivales. Y como son festivales así un poco del estilo que le gustaban a Martín, y Martín nos va a tomar el relevo en agosto, pues se lo vamos a dedicar a Martín Espósito, estos dos noticias de festivales. Empezamos con Contemporánea 2009. El fin de semana, la localidad pacense de Albuquerque ha concentrado el pod más duro de las Islas Británicas y la facción más independiente del panorama musical español. ¿A quién estamos escuchando? Pues a Lori Meyers. Otros de los que se ha podido escuchar también ha sido el grupo catalán con la Jet Set, o por ejemplo bandas internacionales como The Wedding Present. Pero Lori Meyers o War Standard o Russian Red podrán ser escuchados o han sido escuchados en el día de hoy. No suena mal, ¿verdad? No. No. ¿Pero qué nos ha hablado ahora mismo? Pues Raúl. ¿Y Raúl dónde ha estado? En el Marta Rock. Eso es. Hemos estado en Santa Marta y la verdad es que nos hemos pegado 7 horitas de conciertos, que parece mentira, pero a día de hoy el poder disfrutar desde por la tarde de conciertos hasta además casi, bueno, hemos tenido que dejar a un grupo tan importante como Saratoga un poquito a mitad. Porque no llegábamos al programa. O sea, que desde las 6 de la tarde hemos tenido a Saratoga, a Lilies, que han sido teloneros, por ejemplo, este año de AC/DC, a Sol Lagarto, Daylight, Mimo, Other Side y Strip Rose, o sea, sobre todo heavy metal, rock, que realmente ahora, aunque parezca mentira, te apetece saltar, te apetece disfrutar y también cantar bien alto, ¿no? Pues las noches dan para eso, como se suele decir, las noches son para el silencio, pero también para el rollo del rock. Los hemos disfrutado muchísimo, realmente Sol Lagarto han estado tremendos, Daylight igual, y bueno, pues Saratoga, todo lo que hemos podido disfrutar de ellos, como siempre, ¿no? Realmente llevan 17 años ahí en la brecha y realmente es un estilo inconfundible y muy, muy bueno. Saratoga, que son los que suenan ahora mismo y que también han colaborado en diferentes ocasiones con Mago de Oz. Exactamente. Que Chus de Mago de Oz me ha llamado antes del comienzo del programa y bueno, ya veremos, a lo mejor para principios de temporada nos tiene una sorpresita que no voy a desvelar. Uy. Pero bueno, implica cosas de la Rosa de los Vientos. Sí, sí, a ver qué nos prepara Tito Chus. Oye, Raúl, ¿y has ido con las mallas y la melena? Sí, nos hemos tenido que disfrazar un poquito, eso sí. Lo que pasa es que vamos con la moto y llevamos con el cuero ya puesto. Esa es la gran ventaja, ¿no? De ir en moto, que vas con la chupa, vas con los pantalones, entonces ya estás en ambiente, ¿no? Que realmente es una de las cosas buenas, el poder seguir disfrutando del rock como toda la vida. Realmente es un estilo y es un ambiente muy, muy divertido. Realmente hay cierto sector y cierto rock que no va a morir nunca. Y bueno, pues aunque seamos, ya vayamos tirando acá, peinando canas, ahí seguimos un poquito. Muy bien. Bueno, y ahora... Qué suerte, aunque sean canas. Hombre, se hace lo que se puede. Ahí está malo, malísimo. Y ahora me vais a permitir una pequeña licencia. Y es que mañana, o ya domingo, que ya estamos en domingo... ¿Quién actúa en Mataró, Barcelona? Papito, Miguelito Bosé. Ah. un crack. Y oye, y estira al papito, que ya se nos va a hacer abuelito, ¿eh? Pero sí, sí. Vamos, a mí me encanta particularmente, aunque sé que, por ejemplo, Arián dice, ay, me da grima, pero pues, yo encantada. Hace poquito, cuando estuvo con Kylie Minogue, la verdad es que fue una delicia verlo ahí, y realmente ahora está mejor que nunca, ¿eh? ¿Quién? Kylie Minogue, ¿no? Los dos. También. Tú es que Arián eres nietito ya. A mí lo que me apasiona son las letras tan poéticas. Sí, sí, sí. Oye, pues en cierta manera tiene algunas letras que también tienen, pues hay que leerlas entre líneas. A mí personalmente, sí, bueno, no, pero a mí me gustaba el Miguel Bosé del Superman, de el primero, el que era. A mí me gustaba más ese primer Miguel Bosé, sinceramente. A partir de Bandido y de Sevilla, ya, personalmente, para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí sí. Me gustaba el Miguel Bosé, que rompió con y que fue un icono, pero luego se puso las faldas y creo que bailó demasiado, dio demasiadas vueltas y está todavía orientándose. Yo creo que esa etapa ya la pasó y ha evolucionado y ahora está en un momento más maduro. Sí. Puede ser. Es decir, no, eso es evidente. Pero yo prefería su locura del final de los 70 y comienzos de los 80. Ya, pero ya sabes que la gente no se puede quedar estancada. ¿No? Uh-huh. Igual tienes Bandido 2009 y 2010 y tendrás un Bandido versión 2011, seguro. Uh-huh. Es, a mí esta poesía, este lucha, cha-cha, y eso es unas rimas... Hombre, se trata de bailar, es una se trata nena. De divertirse. Claro. Sí. También acompañada encima. Eso es lo mejor que hace Miguel Bosé, acompañarse. De Paulina Rubio. Hay mucha envidia en la mesa. Bueno, Raúl, o sea, que vas a estar haciendo doblete con Martín. Claro, no vamos a. Alguien tiene que vigilar a Martín, entonces, pues, acompañaremos durante el veranito con unas cositas que hemos preparado, una sorpresita. Y bueno, pues también eso, cambiaremos algo también de música, aunque Martín siempre está ahí y nos va enseñando un poquito. Y la verdad es que este verano se presenta divertido también. ¡Qué peligro! Para un veranito que no vamos a descansar, hay que seguir dándole ahí un poquito. Raúl Sahagún. Chicos. ¿Qué? Disfrutar mucho del verano, descansar, que se está haciendo, ha sido un año largo y la verdad es que la temporada ha sido muy grande y habéis hecho un trabajo espectacular. Desde aquí quiero felicitaros de manera pública y notoria. A ti, por Dios, a ti, que te lo mereces, que has estado siempre aquí a esta hora. Siempre en directo, con mucho esfuerzo, y la verdad es que te lo agradecemos muchísimo. No sabes cuánto, de verdad, Raúl. Un placer, porque me divierto muchísimo y es un auténtico lujo y un honor. El honor ha sido nuestro. Tus ojeras te delatan y la actualidad del cómic, nuestros oyentes, yo creo que están al día constantemente y cada semana, gracias a ti. Se intenta. La rosa de los vientos en Onda Cero. Expediente del misterio. ...22 de diciembre de 1944, en mitad del Océano Pacífico, los capitanes McFalls y Baxter, dos pilotos del Escuadrón 415... de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, elaboran el siguiente texto tras aterrizar después de una misión en la Segunda Guerra Mundial. A 10.000 pies de altura, dos luces de color anaranjado, grandes y brillantes, se elevaron a gran rapidez del suelo hacia nosotros y en lo alto siguieron a nuestro aeroplano durante cerca de 2 minutos. Nos dio la impresión de que se hallaban bajo un control perfecto. Al alejarse, su fuego pareció extinguirse.

y yo solo podía recordar esos ojos que taladraban una y otra vez mi mente. Esos ojos que me hacían sentir la nada, el vacío, la muerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Remedios Márquez ha puesto voz a este relato, a este fantástico microrelato, los extraños ojos tiempos para los oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Vamos con ellos. Pues tenemos a uno de nuestros oyentes más jovencitos, Enrique, de 14 años. Dice que hace poco que se enteró de un libro sobre Juan Antonio Cebrián. ¿Me podéis decir la temática del libro, por favor? Os tengo que decir que soy un fiel oyente del programa. Lo descubrí gracias a su libro La aventura de los romanos en Hispania, que me ha marcado para toda la vida, ya que me hizo interesarme por estos temas y a partir de él, de este libro, he leído otros más del mismo autor. Bueno, pues hay que decirle a Enrique pues que el libro se llama Fuerza y Honor, que lo hemos escrito Fernando Rueda y yo. Y pues hablamos un poco de la trayectoria profesional y parte de biografía de Juan Antonio Cebrián. Y en general, pues oye, aunque esté mal el decirlo, la mayoría de la gente que lo ha leído dice que se lo ha leído en un par de días y que les ha gustado mucho. Así que nosotros te animamos, si realmente te gustan los libros de Juan Antonio, pues ahí vas a descubrir muchísimas cosas sobre él. Para contextualizar el trabajo y su afición y cómo nació, por ejemplo, ese libro y todos los otros. Eso es, y cómo empezó su pasión por la historia también, con lo cual en temas de hoy lo puedes encontrar. Fuerza y honor. A ver si te gusta y nos lo cuentas. ¿De libros va la sección? Y Paco, precisamente, no sé si es el más joven de nuestros oyentes, pero vamos, tiene una pregunta para ti, Bruno. Dice, me han hablado muy bien sobre un libro llamado Hígado de cenizas, sobre la historia de la CIA. Dice que siente, sabiendo que estos temas son especialidades tuyas, que sí, ¿cuál es tu opinión? Pues que Hígado de cenizas. Legado de cenizas. Tengo que repasar ahora, mentalmente no me acuerdo. No me acuerdo, ya... ¿Le merecería la pena una historia de la CIA y eso? Sí, hombre, claro, hay libros extraordinarios y son muy buenos algunos, por ejemplo, de Gordon Thomas. Hay trabajos muy, muy interesantes sobre los servicios de inteligencia. Yo los recomiendo. Y ahora recomiendo uno que, hablando de Gordon Thomas, que son Semillas del Odio. No va sobre la CIA, aunque aparece la CIA, pero ahora que China está muy de actualidad y todo el tema de los yugures, de lo que está ocurriendo allí, de los servicios de inteligencia, de las acusaciones que se hacen de terrorismo por parte del gobierno de China en esta región musulmana absolutamente ocultada y defenestrada por el poder central chino. Bueno, pues en este libro se pueden encontrar cosas interesantes de este autor, que es el preferido, uno de los preferidos de Fernando Rueda en materia reservada, lo ha citado muchísimo, ¿no? Y ese es muy, muy recomendable. Y desde República Dominicana nos escribe Jonathan y nos dice que gracias por el mejor programa de radio de todos. Y luego pues tiene ciertas preguntas a raíz del 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Dice, ¿es cierto que Neil Armstrong recibió instrucciones de ir al lugar solo en la luna cuando en la primera caminata? ¿Qué se supone que le mandaron a hacer y que él era el único que podía hacer? Es cierto que Armstrong nunca ha concedido una entrevista ni dejado el territorio americano, al menos oficialmente. Pues la verdad es que yo no sé si ha dejado o no el territorio americano. ¿Qué le mandaron a hacer? Bueno, pues darse un paseo y colocar la bandera de Estados Unidos. Es que estamos muy obsesionados estos días. He visto mucha obsesión en muchas personas con el hecho de ver cosas raras en el tema del paseo de Armstrong y de Aldrin y del pobre Collins, que se quedó ahí mirando desde arriba, que es el ser humano del siglo XX que ha tenido el peor papel de todos, cuando era científicamente el más válido casi de los tres, ¿no? Y precisamente por eso estuvo allí haciendo la operación, haciendo muchas cosas. Pero a Astro no le mandaron a hacer más que su labor científica. Que no se cayera. Y que no se cayera. Y que se cayera también, porque lo llegaron a hacer. Oye, esto de darse un paseo sin gravedad, pero que... Estos días estoy escuchando tantas cosas y hay tanto movimiento diciendo... Mucha leyenda. Hay tanta leyenda cuando se dice que no, que jamás llegó porque no se puede superar la radiación. Pero ¿qué están diciendo? O sea, bueno, espera, no que Arián tiene uno para ti. Sí. Espera, de esos, que hemos recibido varios. Sí, la gente es que está, de verdad, que se llegó a la Luna. No es que no se llegara a la Luna, o que fuera difícil. Llegar a la Luna, el mérito fue del cohete Saturno, que no lo explicamos muy bien el otro día del programa, que era poderosísimo y había que hacer un lanzamiento de muchísima fuerza porque había que colocar una cosa a 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Pero al margen de eso, era fundamentalmente una cuestión de recursos económicos, porque científicamente era factible. ¿Y que no se ha vuelto a la Luna? Pues ¿para qué se va a volver a la Luna? ¿Qué sentido tendría volver a la Luna? Bueno, pues estás contestando ya casi, antes. Casi me has contestado. Pero vamos, díselo. Bueno, es que Antonio Gutiérrez es muy reivindicativo en este sentido. Y a propósito de lo de la Luna, dice: los supuestos alunizajes tripulados por la NASA no son más que un gigantesco montaje. Ni siquiera ahora, y mucho menos entonces, tenían la tecnología para llegar a la Luna y un hombre y hacerlo y volver vivo, ¿no? No se puede salir de la órbita terrestre por la radiación. O sea, ¿pero cómo que no se puede salir? Si están todos los días saliendo astronautas. Por eso dice que no, ha vuelto nadie en 40 años. No, pero lo mejor de todo es cuando dice... Ustedes deberían saberlo, así que no sé a qué juegan tratando de engañar a la audiencia. Pues no tratamos... O sea, si nosotros dijéramos que el hombre no llegó a la Luna, eso sí sería engañar a la audiencia. Yo, de todas formas, les podemos remitir a la entrevista que hicimos a Ricardo Artola sobre su libro... Creo que era del... La carrera espacial, del Sputnik al Apolo 11. Exactamente. Y ahí, pues bueno, se hablan de muchísimas cosas, de intentar quitar también leyendas y sobre todo dar datos auténticos. Exacto. Y es de hace... el domingo anterior que tuvimos a Alejandro Jodorowsky, no, el anterior, o sea, de hace 15 días. Exacto. Y fue interesantísima la conversación, pero, por favor, que nadie dude de que el hombre llegó a la Luna, que es que, aunque suene, pueda parecer una exageración, es tan fácil llegar a la Luna, a nivel científico, es tan fácil que bueno... Que es que nadie lo... Claro que el hombre está capacitado para mandar a la Luna. Y estamos capacitados. Si es un problema no de radiación ni de otra cosa, es una cuestión de tiempo, de permanecer en el espacio, lo de llegar a Marte. Pero que... Claro que tenemos tecnología para llegar a la Luna. Por favor. Es que yo no lo sé. Si hasta lo hizo López Vázquez en una película, ¿no? Aquella española en la que se llegaba a la Luna. No, era... Era Tony LeBlanc. Ah, pues Tony LeBlanc. Bueno... Pero que, por favor, que nadie lo dude, que se está dudando mucho estos días al hilo del aniversario. Y a mí me da mucha pena que este país es un país muy formado. Que nadie lo dude, por favor. Y bueno, hablando de aniversarios, pues por ejemplo, nos dice Rafael que ¿para cuándo una cara B sobre el 11M? Que ya hicimos en su momento, dice creo que dos, sobre aspectos... concretos, no todo sobre todo el 11M. Bueno, pues nada, te va a tocar hacer un repaso cuando lleguen las fechas aproximadas para hacer pues otra versión, a ver si ya se queda contento Rafael. Sí, porque la gente me acusa de no hablar del 11M y cuando lo hago y escribo libros y eso, pero no, luego, como no digo lo que algunos quieren oír, ese es el problema, pero bueno. Tengo un correo rápido, sí. Si no te importa. Te voy a decir exactamente por qué lo he seleccionado. Dice Magu, que es una fiel seguidora del programa o seguidor del programa, y que, bueno, con eso ha acogido a varios oyentes de sus amigos. Ahora sí, dice, a mis 30 años, y por esto lo he cogido y he seleccionado este email, a mis 30 años es muy triste decir que nunca había comprado un libro, pero ya lo hice. Bueno. Hace dos me compré el primero. ¿Cuál es? El de la vida de Juan Antonio que hemos comentado antes. No me podía permitir no leer este libro y está realmente bastante orgulloso de haberlo hecho. Bueno, y nosotros felices de que sea tu debut en el mundo del libro. Silvia, Arián, ¿mañana hasta más? Mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias.